Gabon ongi etorri Irola irratira, 107.5. Gaur gauean el grito de Joko irratsaioan. Y bueno, esta noche con acompañantes un poco diferentes, porque bueno, María la tenemos en Teruel montando un festi del que luego hablaremos. Y que aprovechamos para mandarle un saludo desde aquí, aunque igual luego hablamos un ratito con ella. Pero bueno, en este programa hablaremos sobre los libros, más que nada por ser abril un mes un poco especial para las letras. Es Eleanora Fagan Gough, conocida como Billie Holiday, nacida en el 7 de abril en Filadelfia. Y o sea que vamos, estamos celebrando su casi 200 aniversario. Nació en 1915 en Nueva York. Y bueno, si habéis estado escuchando la radio esta semana, os habréis dado cuenta que todo el mundo ha hecho mención a este aniversario. 100 años hace de su nacimiento, si he dicho 200, me he pasado. Nothing can harm you. With daddy and mammy standing by. Muy apropiada para estos días de sol que han salido en Bilbo. Ya era hora de que saliera el sol y de que nos empezáramos a despegar de tanta ropa que llevábamos encima. Hablábamos de la importancia de los libros en este mes de abril y bueno, recordamos para aquellas personas que no se hayan enterado que ha sido el Día Internacional del Libro Infantil. No sé si vosotros lo sabíais. Aquí mis acompañantes mudos, sordos y ciegos, que no creo que se atrevan a acercarse ni un segundo al micro. Nada más que para toser. Bueno, yo os cuento que desde 1967, el 2 de abril, coincidiendo con la fecha de nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen, se promueve la celebración del Día Internacional del Libro Infantil con el fin de promocionar los buenos libros infantiles y juveniles y la lectura entre los más jóvenes. además de este día 2 de abril, el 23 de abril celebramos el Día del Libro, y día que se celebra su origen a principios del siglo. Y es que allá por 1926 dieron nombre a este 23 de abril tan especial. Fallecían Cervantes y Shakespeare en 1616, y también en un 23 de abril nacieron o murieron otros escritores eminentes como Maurice Druon, Lajner, Vladimir Nabokov y muchos más. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural. ¿Cómo suena esto? No sé qué diría María de esto. Bueno, la idea original de la celebración del Día del Libro partió de Cataluña, del escritor valenciano Vicente de Clavel Andrés, proponiéndola a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 1923, y fue aprobada por el rey Alfonso XIII de España en 1926. El 7 de octubre, de 1926 fue el primer Día del Libro, y poco después, en 1930, se instaura definitivamente la fecha del 23 de abril como Día del Libro, donde este día coincide con San Jordi, San Jorge, patrón de Alemania, Aragón, Bulgaria, Cataluña. A mí me ha sorprendido que sea un día de tantos sitios. Alemania, Aragón, Bulgaria, Cataluña, Etiopía, Georgia, Grecia, Inglaterra, Líbano, Lituania, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y México. Y es tradicional que los enamorados y personas queridas se intercambien una rosa y un libro. Esta música que estamos escuchando, acompañando la voz de Sara en el grito de Yoko. Esto es Oreca TX, su nuevo trabajo, Silex. Ondasaspi.bost entzuten ari zarete, Irola Irratia. Bueno, me preguntaban por aquí el origen de esa tradición en el que las personas queridas se intercambian una rosa y un libro. Y bueno, esto es lo que hemos encontrado por ahí. Cuenta la leyenda que la villa de Montblanc estaba siendo aterrorizada por un dragón. Estaba instalado a las afueras del pueblo y cada vez se aproximaba más a las murallas. Por eso los habitantes tuvieron que buscar una nueva manera de mantenerlo lejos. Empezaron dándole de comer animales, pero cuando estos acabaron, no tuvieron más remedio que sacrificarse a ellos mismos. Metieron los nombres de todos, incluyendo los reyes, en un puchero, y cada día una mano inocente decidía quién moriría a la mañana siguiente. Un día la escogida fue la princesa. ¡Vaya pardie! Es que yo cuando lo leí... Bueno, pues fue la princesa. Y a pesar de las súplicas del rey, la doncella salió de las murallas y se dirigió triste a su destino. Cuando el terrible dragón avanzaba hacia ella, surgió entre la bruma un hermoso caballero o caballera sobre su caballo. Arremetió contra la bestia, dejándolo gravemente herido. Eso no es muy vegano, ¿eh? Nada vegano. El dragón se sometió al caballero, que le ató el cinturón de la princesa al cuello, y la joven cogió el otro extremo y llevó a la bestia, como si de un perrito se tratara, hasta las puertas de la ciudad. ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría? Allí, a la vista de todos, incluso de Dios, seguro, el caballero remató al dragón y de su sangre creció un rosal, del que brotaron rosas rojas. Jorge, o Jordi, que era como se llamaba el caballero, cortó la rosa más bella y se la entregó a la princesa. De ahí la tradición de que los hombres le regalen a las mujeres una rosa roja como símbolo de pasión y agárrate, Len, con una espiga que simboliza la fertilidad. Ellas, por su parte, devuelven el regalo con un libro. Ellas son más prácticas. And now, may I do my very first recording, naturally my favorite song, with all due respect to Cole Porter. Hey! Do-de-ah! Do-da-do-do-de-ah! Do-da-do-do-de-ah! Do-de-ah-ah-ah! Go now! Irola irratian, 107.5, El Grito de Yoko. Like the beat, beat, beat of the tom-tom, when the jungle shadows fall. Like the tick-tick-tock of the stanley clock, as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops, when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, you, you, night and day. You are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, makes no difference, darling, where you are. I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day, day and night. Under the height of May, there's a low, such a hungry yearning burning inside of me. Bueno, esto que estáis escuchando es Francesc Fallé, para quien quiera buscarlo en el internet o quien quiera shazamear la canción, lo dejamos ahí. Nació en Brooklyn y murió en 1991. Os dejamos con ella. Of the tom-tom, when the jungle shadows fall, like the tick-tick-tock of the stanley clock, as it stands against the wall, the crazy wall, the mad, mad wall, the Michigan wall. Hey, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, night and day. Ole, ole, what is there to say? Francis Fay, gay, gay, gay, gay, is there another way? Let me hear it now, beat, like the beat, beat, beat, night and day. Dave Garraway, today's the day. Mary Kay, Johnny Ray, my first cousin, his name is Danny Kay. My kid brother in Chicago, his name is Marty Fay. Oy vey. One more time! Beat, night and day. Oh, oh, oh, Francis Fay. Te quería hacer una petición especial aquí al chico que tenemos al control. Esta sí, Grateful Dead, me has leído la mente. Es que ricasco. People all complain. Stephen Osborne in his time. Well, he may and he may decline. Did it matter? Does it now? Stephen would answer if he only knew how. Pedía porque bueno, son originariamente de San Francisco, de California, y por si no lo hemos dicho ya, como tenemos un viaje pendiente, un super viaje del que haremos varios programas seguro, pues esto es solo la introducción al viaje, para que nos lleve por lo menos durante unos minutos a ese lado del charco. Sharp and narrow. What a lot of feeding matters you have spent. Several seasons with their treasons. Wrap the babe in scarlet covers. What another man spills. Got to calling it home. Fortune comes a-crawling. Goliath, be woman. Spinning that curious sense of your own. Can you answer? Yes, I can. But what would be the answer to the answer man? We'll be right back. los griegos antiguos, como Homero, concebían a Eros como una de las fuerzas que movían el universo, a veces con violencia. Siglos más tarde bajaron a la Tierra y se dieron cuenta de que lo erótico movía a los seres humanos y la vida en general. Eros moviliza la energía, disloca y trastorna. Alimenta la literatura, las tramas y los motivos de los personajes, del interés del lector por seguir el camino propuesto por el autor. Evocando a Eros es el título de la octava edición del Festival Internacional de las Letras, Gutun Zuria, que se está celebrando, o se celebrará del 16 al 25 de abril en La Alhóndiga. Y durante 2 semanas distintos autores conversarán en La Alhóndiga sobre el erotismo de la literatura. Como cada año, Gutun Zuria congrega en Bilbao a los principales representantes de la escritura contemporánea. En esta octava edición se darán cita en La Alhóndiga los escritores Javier Marías, quien abrirá el festival el 16 de abril, Fernando Arrabal, Álvaro Pombo, James Elroy, Wendy Guerra, Edorta Jiménez, Icharo Borda y Tsetan Todorov, que será el encargado de clausurar esta edición de Gutun Zuria el 25 de abril. The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. Ayer y hoy, además, se ha celebrado en la Biblioteca Foral el encuentro Irakurleak Eraikitzen, donde se ha hablado sobre la intermediación y el fomento de la lectura. Esta noche tenemos con nosotras, al otro lado del teléfono, a Sebe Calleja, uno de los ponentes. Gabón, Sebe. No está todavía, no lo tenemos con nosotros, pero eso, lo tendremos con nosotros. Yo ahora sí que lo tenemos. Gabón, se ve. Bai, nik entzuten nuen Gabón. Bai, guk ez, bonik ez gutxi. Nire errua izan da. Bueno, teknikari txarra da. Barurik, venga. Bueno, primero muchas gracias por recibirnos a estas horas tan intempestivas. Encantado, de verdad, y más por la causa de los libros. Qué bien, qué bien. Oye, cuéntanos un poco cómo va el tema este de Irakurleak Eraikitzen, que no me ha dejado a mí el técnico contar nada más. Bueno, son unas jornadas, empezaron el año pasado, esta es la segunda que se convocan, Construyendo Lectores. Irakurleak Eraikitzen es un proyecto de la Biblioteca Foral de Vizcaya, en favor del fomento de la lectura, especialmente en los aprendices del lector, es decir, en los niños y adolescentes, en los escolares. Y bueno, el año pasado se analizó el papel de los que somos mediadores entre el libro y el niño, que son padres, profesores, bibliotecarias, bibliotecarios, en fin, todos estos adultos que se supone que sabemos un poco más de libros y hacemos que se aficionen. Este año el tema ha sido, digo ha sido porque son dos días, ayer y hoy, sí. Y hoy ha sido a tratar sobre el tema de la lectura de los clásicos, esas obras que todos consideramos tan sagradas que algunos ni las tocan, ¿no? Y que están ahí y que por algo están ahí y siguen estando en el mismo sitio, ¿no? Desde la Odisea de Homero hasta la obra de Aresti o cualquier novela juvenil, no sé, o infantil como El Principito. Y el concepto de clásico es como algo muy extensible. ¿Y bueno, qué tal estamos ha ido? Sí, dime. ¿Qué tal ha ido? Pues mira, siempre echamos de menos unas 40 personas, a lo mejor para algunos es mucho, a mí me parece que tendría que haber mucha más gente alrededor de este tema, pero en el ámbito de las ponentes ha venido una señora que encandiló ayer con su charla a todo el público, nos encandiló a todos, Teresa Durán, que es una adaptadora de obras clásicas para jóvenes de Barcelona, profesora de la Universidad de Barcelona, ha estado hoy, por ejemplo, un experto de la antigua Fundación Germán Sánchez Rupérez de Salamanca, que trabaja en torno al libro y la lectura, uh-huh. Rafael Muñoz, yo a su lado, hablando eso, de si hay que adaptarlos o no adaptarlos para que el niño o el pequeño lector o el lector incipiente los pueda entender, porque a veces, claro, y hemos puesto, por ejemplo, como muestra un fragmento del Quijote, como lo escribió Cervantes, sí. Y un fragmento de esa misma secuencia, cómo lo puede adaptar una persona para que un niño lo entienda. O sea, es más breve, un vocabulario más sencillo, aunque la historia es la misma, ¿no? Y a fin de cuentas hemos llegado también a otra conclusión, y es que traducir, que es necesario para entender a los clásicos de todo el espacio humano, ¿no?, de otros sitios, de otras épocas, también es una forma de adaptar. Sobre eso hemos estado lucubrando. Yo, si quieres, mira, como estamos en abril, que es un mes tan, sí, tan emblemático, el día 2 de abril se celebra todos los años el Día del Libro Infantil y Juvenil en todo el mundo. Sí, lo hemos pasado así un poco, sí, hemos dado el nombre. Pues mira, yo tengo delante, si quieres lo leo un poquito, porque es muy breve, es una especie como de reflexión en forma de poema que todos los años un escritor internacional, esta vez le ha tocado a una escritora de los Emiratos Árabes, fíjate, escribe un texto que me parece que es dedicado a todos los niños de todo el mundo. Unas veces es en prosa, otras en verso, unas veces es asiático, europeo, norteamericano, hoy es árabe. Y es muy bonito, dice, muchas culturas, una historia. Me parece que aunque está destinado a los niños y niñas, vale para todo el mundo. Y como no es muy largo, salvo que me digas, compártelo, hasta sí, ahí, sí, sí. Lo leo en voz alta, porque claro, no llega, sí, a todo el mundo. Digo, no, habitualmente no se difunde demasiado. Hablamos idiomas diferentes y venimos de diferentes orígenes, sin embargo compartimos las mismas historias, historias del mundo, cuentos tradicionales. Es la misma historia para todos nosotros, es en diferentes voces, en diferentes colores, pero sigue siendo la misma. Principio, argumento y final. Es la misma historia que todos conocemos y amamos. Todos la escuchamos, en diferentes versiones y por diferentes voces. Sin embargo, siempre es la misma. Hay un héroe, una princesa y un villano. No importa su idioma o sus nombres, ni sus rostros, siempre es la misma. Principio, argumento y final. Siempre ese héroe, esa princesa y ese villano, sin cambios a través de los siglos, nos acompañan, nos susurran en nuestros sueños, nos mecen para dormir. Sus voces desaparecieron hace tiempo, pero viven en nuestros corazones para siempre, porque nos unen en una tierra de misterio, porque todas las diferentes culturas se funden en una historia. Es muy bonito. Joder, muy bonito. Es la idea que al final habrá mil variaciones, se contará en un idioma o en otro, pero lo decía otro poeta impresionante, Octavio Paz, el hombre original es todos los hombres. Y al final todos vivimos en torno a un sueño, que ese sueño lo llamamos literatura, y desde la literatura y desde el placer de leer, el esfuerzo de leer, para algunos es un placer, para otros es un esfuerzo, sobre todo si es obligado, pues llegamos a mundos que van más allá del nuestro. Y eso es un poco lo que celebran el 2 de abril, el 23 en homenaje a Shakespeare o a Cervantes o al Inca Garcilaso, en fin, y de eso va todo esto. Yo, como además, ya sabes que me gusta escribir y me gusta mucho leer y he vivido toda mi vida profesional enseñando lengua y literatura, pues casi me veo obligado a decir todo esto. Ah, y aprovechando que te tenemos al otro lado del teléfono, cuando hoy compartía con unas amigas, ¿no?, que te íbamos a tener esta noche con nosotras, jo, pues me preguntaban, ¿no?, y ¿cuándo o por qué se pone a escribir alguien? ¿O empieza como siendo como un hobby? ¿Desde el primer momento sabe que se va a dedicar a eso? ¿Cómo surge esa idea? No creo que desde el primer momento, habrá quien lo tenga claro desde el principio, más como todas las profesiones, como tú puedes ser médica o como puedes ser... Bueno, yo creo que se empieza a escribir por mímesis. O sea, si tú lees, si tú ves mucho fútbol en la tele, te entran unas ganas de dar patadas a un balón. Pues un poco yo a los niños y niñas a los que visito, de vez en cuando a sus centros les digo eso. A veces nos gusta tanto lo que vemos hacer que queremos imitarlo, emularlo. Entonces la lectura está muy, muy emparentada con la escritura. Y de hecho, leer nos hace autores también de lo que leemos, ¿eh? ¿Y en tu caso cómo fue ese ve? En mi caso yo creo que viene dado por, primero por las lecturas, pero sobre todo por el oficio. He sido profesor y siempre me ha interesado mucho que mis alumnos y alumnas no aprendan tanto gramática, que también, sino que aprendan a usar mejor el idioma, el que sea. En este caso a mí me tocaba impartir castellano, ¿no?, y que lo usen bien y que lo entiendan cuando otros lo usan. Entonces, ¿cómo se hace eso? Practicando, contando historias, y es una forma de escribir, de aprender un idioma, ponerlo en práctica. Cuando yo estudié euskera, pues los idazlanas eran, los idazlana, que en este caso eran pues el referente importante, tener que enfrentarse a la lectura de un libro o luego contar por escrito lo que has leído, es un ejercicio de dominio del idioma. Mm. La gramática está muy bien, está ahí, reflexionar sobre ella, pero es mejor escribir. Entonces esa ha sido un poco mi filosofía a lo largo de más de 30 años de enseñar, y eso me llevó en muchos casos a intentar escribir historias como las que yo elegía para mis chicos y chicas. O sea, ¿que a ti qué historias son las que te gusta contar? Los viajes. Aunque fíjate, soy la persona menos viajera. Qué rápido has contestado, ¿no? Te reirás, que me conoces un poco. Yo viajo desde casa, pero me encanta viajar a la Isla del Tesoro. Me encantaría haber ido en la nave de Ulises a Casíope y recorrer todo hasta llegar a Ítaca. Me gustaría, no sé si me hubiera gustado ir en el... en los viajes de Don Quijote, porque me da mucha pena ese hombre, pero reconozco que tiene una enseñanza vital impresionante a medida que me hago mayor, ¿eh? Entonces me gusta la literatura como viaje, es decir, la aventura. ¿Y siempre persigues ese mismo campo literario? ¿Siempre persigues ese mismo...? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, en la novela, creo que la conoces, la última que me publicaron hace 2 años, de Los hormigueros de su majestad, fíjate qué viaje de ida y vuelta, desde Euskadi hasta América, a la América española de entonces, a la América colonial, al sí. Río de la Plata, hacen un padre y un hijo expulsados de su casa y se van de ganaderos allí, y el sueño de... Un Antón de ese como el que tenemos aquí delante, pero que no se atreve a hablar, ¿no? Era volver a casa. Entre ese viaje de ir y volver, me parece que... Bueno, me gustan mucho los viajes de los piratas, de los marinos. A lo mejor me mareo en un barco, pero me gusta mucho el mar como espacio de recorrido. Esas son un poco porque es lo que he descubierto yo leyendo, ¿eh? Y entonces intentas, ya te digo, hacer un poco lo que... ¿Te gusta haber visto en otros? Esa es un poco la idea. Y, si me permites, ¿cuál es tu libro preferido? O sea, el escrito por ti y el de cualquier otra persona. Yo tengo 2 libros que para mí son de cabecera, que son, ya te digo, La Isla del Tesoro, de Stevenson. Siempre me hubiera gustado ser Jim Hawkins, ese chavalín. Bueno, tenía un poco en común, no teníamos taberna, pero yo también era huérfano de padre. Y entonces, un poco el salir de casa a buscarte la vida, a estudiar interno porque es una necesidad familiar y esas cosas, pues me hizo también ser un poco, ya te digo, no en un galeón, pero sí salir de casa en busca de, ¿no? Entonces me gusta mucho esa obra. Y otra que me encanta y me gusta de siempre, la descubrí por obligación. De ahí que a veces tengo dudas si será bueno o malo obligar a leer. A mí me obligaron a leer en francés El Pequeño Príncipe, El Principito. Princesse Tiquia, Le Petit Prince. Y ahora lo colecciono. Entonces lo digo porque lo tengo hasta en Esperanto, aunque no sepa Esperanto. Pero ese personaje que se extraña ante todo lo que ve, que se sorprende ante cualquier novedad, que tiene ganas de saber y pregunta al rey vanidoso, al contador de estrellas, al borracho, y que se hace amigo de un zorro en el desierto, fíjate qué cosa más, ¿no? Y quieren ser amigos y dice que no sabe lo que es, le dice el zorro, si quieres ser amigo, domestícame, ¿no? Y dice, ¿y eso qué es? Y yo a veces les digo a mis alumnos, ¿veis? Decís a un chico, a una chica, si quieres ser mi amigo, domestícame. Bueno, se tiran, se ruborizan, no sé lo que pueden pensar, pero fíjate qué palabra más bonita, domesticar, es traer a alguien a tu casa, ¿no? En el fondo es eso. En fin, que me enrollo. Esos dos son mis dos grandes libros, mis dos favoritos. ¿Y esos son los libros que sueles leer? O... Y que siempre que puedo leo. Y luego, entre lo que yo he escrito, que no se puede decir que haya más o menos favoritos, pero hay uno que me es muy querido especialmente y es Tximeleta Gardena. Te digo en euskera y en castellano, o Pimpilín Pausa Gardena. Ha tenido dos ediciones en euskera con títulos diferentes y en castellano La Mariposa Transparente. Es un libro que en su día dediqué a una alumna que sabía que iba a venir en septiembre a mi clase, porque yo me había ofrecido a que lo hiciera, que era ciega, venía de la ONCE y quería incorporarse a un instituto. Se llamaba Idoia, es fisioterapeuta en Madrid, y me inspiró tal cariño, tal admiración por su empeño. O sea, le gustaba dibujar, por ejemplo, no veía nada, ¿eh? Desde chiquitina había perdido la visión, pero dibujaba arañando unos papeles plásticos, ¿no? Y luego con los dedos la textura la tocaba. Era una chica deseosa de saber desde dentro, no veía, pero era entusiasta. Y a aquella chica le quise escribir una historia. Joder. Una mariposa que tiene la mala suerte de no tener colorines en las alas. Pero ella quiere ser mariposa, ¿no? Y entonces hay insectos que le dicen que ya no vale, que no vale para estar en un museo, que no la ve nadie, en fin. Y es una historia en forma de fábula. Bonita. Está en braille, por cierto, ¿cómo no? que me resulta entrañable porque hay un ser vivo y palpitante detrás que he sido ya. A ella va dedicado además. Joder. Sí. Oye, ¿te parece que pongamos alguna canción que te apetezca y seguimos unos minutos más tarde? Bien, vale. ¿Qué canción te ponemos? A ver, hay un autor que acaba de morir hace poco, a mí me gustaba mucho de joven, era George Moustaki. Y tiene una canción que es como un cuento, es el cuento de un mundo ideal, pero que a veces no se consigue. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Había una vez un jardín al que llamaban la tierra. Bueno, pues te la ponemos y en unos minutos volvemos a hablar contigo. Vale. Et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer. Rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour. Ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison toutes portes ouvertes que je cherche encore et que je ne trouve plus? La la la la la la la la la la. Me preguntaban por aquí, Sebe, volvemos contigo. En esta noche en el grito de Yoko hablando sobre los libros, me preguntaban los compañeros de aquí que no se atreven a acercarse al micro, a ver, ¿Cómo hacer para animar a la gente a acercarse un poco más a los libros y acercar la lectura? A ver, yo, fórmulas mágicas, no sé si hay, pero yo sé que hay recursos. Mira, por ejemplo, ¿cómo consigues que a un niño le guste el fútbol? Es un ejemplo, ¿eh? A mí no me gusta, por ejemplo, no me gusta demasiado, quiero decir. ¿Cómo consigues que un niño sea tan forofo, capaz de trasnochar, de pasar frío en San Mamés, Berría o Sarra, me da igual? Y es porque para él, el ir al fútbol con su aita, o para ella, que tampoco es, con el bocadillo y chillar al árbitro y vocear y a jalear a los tuyos, es un rito que asocia a su felicidad junto al padre, junto al modelo. Entonces, porque antiguamente muchos niños le escuchaban a sus padres, sobre todo en las culturas protestantes, leer la Biblia en voz alta al padre en la cocina, pues como por aquí se oía el rosario y eso. Entonces la lectura para muchos niños empezaba en ese rito de oír leer al padre fragmentos de la Biblia. Quiero decir con esto que si un niño vive rodeado de libros, no porque no le dicen lee, lee, lee, no, sino porque ve que su aita, su ama, su hermano leen libros y, oye, hasta de vez en cuando se lo pasan bien, se carcajean y se ríen. ¿Pero con la Biblia te carcajeas? No cojas el rábano por las hojas. Lo que quiero decir es que una broma, ¿eh? Si se asocia al bienestar y a lo placentero leer, en lugar de tienes que leer, porque tienes que hacer un trabajo de lo leído, que eso es un poco lo que hacemos los profesores, porque examinamos, y un libro, así se consigue leer. O sea, tú dices, ¿cómo se consigue ir al cine? Cuando tienes una persona que te hace partícipe de lo bien que se lo pasa cuando ha visto una película. Yeah. Mira, déjame que te cuente, verás. No me cuentes, que voy a ir yo. Pues un poco así, y muchas veces escuchando historias, porque se puede leer con los ojos y también con los oídos. Quiero decir que un niño pequeño escucha historias, y esas historias le vayan a llevar a otras. Luego en la escuela le van a enseñar a leer, y cuando tiene ya vocabulario y sabe descifrar las palabras, irá a historias más complejas en las que se identifica con sus personajes. Y un día descubre que hay un placer en todo eso y lee por su cuenta, sin que nadie le mande, sin que nadie le diga lo que tiene que leer. Ese, cuando ha llegado ahí, ya es un lector. Entre tanto son todo paparruchas, es decir, son todo poses e imposturas, porque lees en el centro porque te obligan para aprender tal estructura verbal, porque tienes que demostrar que estás al día con tus amigos y eres muy chic. Eso son tonterías. Y aparte que la lectura es incompatible con muchos ruidos que nos rodean, que son buenos, ¿eh? Desde luego, escuchándote a ti, ganas de leer entran, ¿eh? Sí. Es verdad, y es un comentario que está sonando por aquí sin que tú lo oigas, pero... Mira, yo he leído hace poco una novela que además me ha tocado hoy salir corriendo de las jornadas para presentar en una librería, ¿no? Las sombras de la Plaza Mayor, de una profesora de instituto que ha contado la historia de un chico que se pierde por la noche madrileña en la Plaza Mayor y descubre pues un poco los secretos, los misterios, los zombies, en el sentido de está como en un after metido ahí con gente y por supuesto encuentra una chica de la que se enamora perdidamente, que luego resultará una compañera del instituto. Bueno, a lo que voy. Esa novela, que está pensada para adolescentes, a mí lo primero que me ha creado ha sido ganas de conocer la Plaza Mayor. Fíjate qué tontería. Dijo, pues oye, tiene que ser interesante. Me voy a fijar en la estatua del caballo de bronce de no sé cómo se llama, el rey austriaco. Creo que se llama Felipe III. Hay una estatua allí que tiene su leyenda. Y dentro de la cabeza había una especie de jardín de los pájaros, porque se iban ahí refugiando y luego morían porque no podían salir. O sea, hay cada fragmento, cada... que yo te voy a decir, lo primero que me ha generado es el deseo de conocer el sitio, a ver si es así. Y el segundo es ir a buscar obras de la misma autora. Yeah. Eso es leer al final, ¿no? Pero claro, yo ya soy una persona talludita, que ha leído mucho, por oficio, por lo que quieras. Pero me gusta leer historias y luego contárselas a alguien como a vosotros. Y decir, oye, pues fijaros esta. Pues nosotras encantadas. Eso es. Y esta chica concretamente, que sé que tenías en tu tintero alguna pregunta que no me haces, pero que es, ¿y de dónde salen las historias de alguien? Pues hay gente, esta por ejemplo, esta señora nos contaba hoy, he estado con ella presentando su libro, y ella no trabaja en el Instituto San Isidro, pero el Instituto San Isidro en Madrid es una institución de más de 400 años. Fue un colegio imperial en el siglo XVI, por ahí han pasado desde Calderón de la Barca hasta Machado, fíjate, gente, han sido alumnos de ese instituto. Y debe ser un instituto, pues, ¿cómo te iba a decir? Pues, con su museo, con sus galerías, con sus estructuras antiguas. Entonces, ella lo ha descubierto, lo ha recorrido, y ha dicho, ya tengo un escenario. Y se ha inventado a los personajes en un sitio, luego ha ido a la Plaza Mayor, y ha pasado horas mirando, o sea, se ha inspirado en lo que le rodea. Otras veces cierras los ojos y te inspiras en lo que has leído. Otras veces, pues, te lo imaginas así, ¿eh? Pero siempre con cierto esfuerzo, no creas que las cosas salen así porque no sí, sale. ¿No? Pero hay siempre unas ganas de contar. Y esas ganas de contar, si se llevan bien, son las que se convierten luego en ganas de que te cuenten, que eso es el lector. ¡Joder! Claro. ¿Y cómo ves tú, ya para terminar con la entrevista, cómo ves tú el futuro del libro, por lo menos? Pues ahora mismo, en el futuro seguramente bonito, ahora mismo el presente es malo. Se ha editado mucho ya, pero no se lee tanto como quisieran los editores, se quejan mucho de lo poco que venden. Luego ahí hay una competencia en el libro digital que a mí me parece que no es mala. Es decir, en un momento dado, cuando llegó la tele, pensábamos que la radio se iba a morir, cuando llegó el cine, que el teatro iba a desaparecer, y al final hay sitio para todos. Yeah. El futuro un poco incierto, pero yo creo que lectores va a haber siempre. Lo que pasa es que todo el mundo no tiene por qué leer, ni todo el mundo tiene por qué jugar al fútbol. Quiero decirte que hay gente que disfruta de los libros y lo importante es que esa gente tenga libros para disfrutar. Coger, ya está. Que contagie al de al lado, pues muy bien. Que no, porque si no, parece que estamos pidiendo que la gente lea y compre libros. Yo solo digo, tengo un compañero, un amigo y compañero de trabajo que decía, les decía a sus alumnos, si no lees, peor para ti. Así, si no lees, tú te lo pierdes. Entonces la historia es, bueno, pues yo me lo quiero perder. Yo toco el violín y no quiero leer. Yo soy, ya te digo, yo me encanta el parapente, porque tengo que leer libros si yo no tengo tiempo. Y ya está. Es una pena que no saques tiempo del parapente para leer. Y luego poder, no sé. Pues con esa idea nos quedamos, ¿no? Que el que no lea se lo pierde. Se lo pierde. Y ya está. Jo, pues muchas gracias por esta entrevista a estas horas tan malas. Y por haberla aceptado sin... Ha sido un placer, Sara. Un placer. Bueno, va mi esker. Bye, sweet. Gabón. Gabón, Berdín. Gabón. Thank you.

Galeano, escritor y periodista, es conocido por su obra esencial Las venas abiertas de América Latina, que escribió en 1971, pero también por su medio centenar de libros en los que trataba el documental, la ficción y el periodismo. La verdad es que, pues bueno, nos dio una pena enorme y bueno, ahora nos quedan sus libros, que no es poco. También ha fallecido Günter Grass, el escritor alemán y premio Nobel de literatura. Escritor alemán Günter Grass, galardonado con el premio Nobel de literatura y el Príncipe de Asturias, se ha muerto este mismo lunes a los 87 años de edad en un hospital en el norte de Alemania. Y nada más, pues bueno, nuestro pequeño homenaje para estos y nada más. Llegamos al final de nuestro programa, en este grito de Yoko tan entre letras, más que nunca, y esperamos que por lo menos os hayan entrado ganas de coger algún libro y de disfrutar con él. Y bueno, pues nada más, hasta dentro de un par de semanas. La semana que viene estarán aquí nuestros compañeros de Entre Pitos y Flautas. Y hasta entonces, nada más, disfrutar de la semana y que seáis muy felices. Y que comáis perdices.